la clase de gimnasia. Mi ventana da a un patio que está en los fondos de un centro de PAMI. En ese lugar, ayer a la mañana, se reunió un grupo de mujeres mayores, sin duda jubiladas y pensionadas, para hacer gimnasia. Algunas eran flacas y largas, otras tan redondeadas que desde mi sexto piso parecían escarabajos reblandecidos por el sol. Desde arriba les veía las distintas tinturas, rubias la mayoría, una con el pelo completamente negro, todas con elaboradas formaciones sobre la cabeza. Ninguna tenía ropa del todo gimnástica. Zapatillas y jeans, blusas y shorts, las combinaciones eran variadas, irrepetibles, llenas de color. Las dirigía un hombre, también mayor, de camisa azul y pantalón de vestir, con zapatos negros de punta angosta. Él no hacía los ejercicios, solo los indicaba con una voz firme, obtenida a lo largo de muchos años de práctica. Levanto la cola, bajo la cola, levanto la cola, bajo la cola, levanto la cola. Y mientras hablaba, iba caminando lentamente entre las mujeres. Al principio, los ejercicios eran fáciles. De pie, giraban la cabeza a la izquierda, luego a la derecha. Hacían un círculo no muy amplio con los brazos. Inclinaban el cuerpo a un lado, uno, dos, tres, y al otro, uno, dos, tres. Acostadas, alzaban un muslo, estiraban la pierna, encogían la pierna, la bajaban. Plegaban las piernas sobre el abdomen y las abrazaban con fuerza. Cruzaban las manos bajo la nuca y levantaban un poco los hombros del suelo. Después, las cosas se fueron poniendo un poco más complicadas. Hicieron un arco con el cuerpo, apoyadas en manos y pies, curvando espaldas y disparando colas hacia el cielo, y levantaron a la vez la mano izquierda y la pierna derecha. Las volvieron a apoyar. Levantaron la mano derecha y la pierna izquierda, y contra lo que yo esperaba, se mantuvieron así durante unos segundos, hasta que al fin levantaron la otra pierna para quedar apoyadas solo en la mano izquierda. Era evidente que el profesor quería ver cuánto duraban en esa posición, pero no tuvo que esperar demasiado. La más gorda descubrió rápidamente que su peso excedía el límite de fuerzas de un solo brazo y acabó cayendo. Pero lo hizo con gracia, encorvándose sobre sí misma como una pelota y de alguna manera acabando el proceso de pie. Las otras fueron rindiéndose rápidamente, hasta que el profesor le ordenó bajar a la última, la más flaca, que parecía un árbol añoso decidido a soportar los elementos por toda la eternidad. Lo siguiente fue correr hacia una pared, la opuesta a mi ventana, tocarla con un pie y propulsarse hacia atrás para dar una vuelta en el aire. Ninguna de ellas podía correr con rapidez, pero tampoco era necesario. Todas menos una lograron pasar la prueba al primer intento, en particular la más gorda, que tenía facilidad para ese tipo de giros. Esta vez fue la flaca árbol la que dudó. Se detuvo antes de llegar a la pared, dijo algo en voz baja que no comprendí, volvió a intentarlo, se detuvo otra vez y al final agitó los brazos en un gesto de impotencia. Siguiendo instrucciones del profesor, otras dos se colocaron a ambos lados de su camino, como para sostenerla en caso de que cayera, y entonces hizo un intento tibio, desanimado, para terminar aterrizando en los brazos de sus compañeras. A otra cosa, barras asimétricas. Todas hacían más o menos la misma rutina, pero se veían muy diferentes de acuerdo con la forma de su cuerpo. Las redondas parecían rodar y rebotar entre una barra y la otra, e invariablemente terminaban de pie, como si esa habilidad fuera una característica más de sus respectivas gorduras. En cambio, las alargadas se plegaban, se desplegaban, se curvaban hacia atrás y hacia adelante, estiraban brazos y piernas y daban la impresión de poder volar de barra en barra, pero tenían dificultades para aterrizar, y más de una acabó en el suelo. El profesor estaba insatisfecho, se le notaba en la voz, y sin embargo no insistió con las barras. Dijo algo sobre la falta de tiempo, dio varias palmadas en un vano intento de imprimir velocidad a las alumnas e inició las instrucciones para el último ejercicio. Se acostaron en un círculo amplio, con las piernas y los brazos abiertos, de manera que se tocaban entre sí con las puntas de los pies y de las manos. Parecía un cuadro de Esther Williams, pero sin agua. Se habían distribuido como si hubieran querido equilibrar los pesos, las dos más gordas en sitios opuestos, las dos más flacas también. El profesor se paró en medio del círculo y bajó el tono de voz. Ahora no me resultaba posible entender lo que decía. Sin mover las piernas, las mujeres levantaron los brazos a la altura de los hombros, hasta unos 20 centímetros del piso. Luego elevaron la cabeza, los hombros, la espalda, muy suavemente, y se tomaron las manos. Como tirando del aire, consiguieron levantar también las caderas y quedaron con el cuerpo recto en una inclinación de 30 o 40 grados con respecto a la vertical, tocando el piso solo con los talones. Parecían una flor recién abierta. Desde mi distancia tuve la impresión de que mantenían los ojos cerrados. El hombre susurró algo y las gimnastas separaron también los talones del piso. Libre de esa atadura, el círculo empezó a girar en sentido horario y a la vez a elevarse en el aire. El profesor de camisa azul y pantalones de vestir bajó la voz todavía un poco más, hasta que dejé de oírlo. Cuando la flor llegó a un par de metros de altura, ya daba una vuelta completa cada 2 o 3 segundos y seguía acelerando. Entonces las manos se separaron y una a una, en hilera, las mujeres se elevaron en una curva que, alejándolas de mí, las llevó por entre las torres que dan a la avenida Kramer y más allá, rumbo a Villa Urquiza. Todo muy lentamente, claro, porque solo eran un grupo de viejas.